que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico de los temas más estrambóticos de la mano de Matías Lozano Díaz de León y Antonio Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación, análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración, verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Hablar no es nada más abrir la bocota y proferir palabras. Hablar es hacer también. Hacemos cosas como informar, preguntar, ordenar, etcétera. Una de esas cosas que también hacemos al hablar es insultar. ¡Oh, deliciosos insultos! Y es que el insulto cumple una de las funciones principales y necesarias dentro de la comunicación. Hombres y mujeres, y vaya que en Aguascalientes lo hacemos, necesitamos insultar. Y lo podemos hacer de manera muy diversa. Utilizamos formas sutiles, formas disfrazadas, nos apoyamos exclusivamente a veces en el tono de nuestra voz o estamos usando, lo que hacemos la mayoría, palabras especializadas en herir, en sobajar o en lastimar a las personas. Es decir, haciendo uso de las llamadas malas palabras o groserías. Y este es el tema que vamos a estar desarrollando durante este su programa Ya no hay respeto. En Aguascalientes casi todos utilizamos las malas palabras, no solamente para herir o para insultar o para decirle de cochinadas al vecino, sino también como forma y fondo de nuestra propia personalidad. Reivindicamos nuestra manera de ser e incluso nos ubicamos dentro de la sociedad al momento de insultar. Además, en nuestra lengua, las groserías poseen una carga semántica única. Y esta no la podríamos expresar si las estuviéramos reemplazando con alguna otra expresión, como por ejemplo podría ser una situación determinada que nos molestara o que nos inoportunara alguien y decirles, es una persona que posee poca inteligencia. No, definitivamente no. Nosotros los aguascalentenses podemos utilizar una serie de linduras que van de hasta extremos realmente grotescos. ¿Pero qué son las groserías? ¿Cómo utilizamos los aguascalentenses las groserías? En este programa vamos a analizar concienzudamente todos los aspectos relacionados precisamente con las groserías. Además, hay una cuestión muy interesante, amigo radioescucha. Y es que a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos permite, en teoría, decir lo que nos dé la gana, la realidad es que muchas leyes, muchos lugares nos impiden expresarnos con todas las porquerías que quisiéramos. Vamos a escuchar a los propios ciudadanos y mire, para muestra un botón. Pinche. Eso está como güey, cabrón, puta, tu madre. De todas las malas palabras, ¿cuál se le hace más fea? No sé, Marta. Mentiroso. Ojete. No. Yo creo que güey. ¿Sí? Sí. Pero no es tan feo. También, güey. Pues que chingo. Ay, pendejo. Ah, pendejo. Cabrón. Güey. Pendejo. Un es güey, cabrón. Sería huevón. Si las malas palabras forman parte importante del lenguaje, ¿por qué hay lugares en donde ni siquiera nos podemos atrever a proferirlas? A lo largo de este programa vamos a estar navegando precisamente por el uso o desuso o mal uso de las malas palabras. E incluso le tendremos testimonios de incluso algunos diputados que se metieron en problemas precisamente por decir malas palabras en un lugar en donde se supone se consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en primer término, y aún así lo trataron de sancionar por decir porquerías. Las malas palabras es el tema del día de hoy aquí en Ya no hay respeto. ¿Quién dice o quién nos manda decirnos o saber cuáles son las malas palabras? Bueno, una mala palabra se supone que es un término que nos insulta, que nos agrede, que nos hiere o, obviamente, es un insulto que nosotros proferimos para agredir a alguien. El insulto como tal cumple una parte muy importante dentro de la comunicación y al realizarlo no nada más decimos, sino que también hacemos algo, es decir, que estamos insultando, tan sencillo como eso. Las groserías son palabras con una carga semántica única y no pueden ser reemplazadas por otras. Por ejemplo, hay grupos que incluso insisten en que, o incluso maestros, porque no hay que decirlo, en el cual dicen que por favor no digamos malas palabras, sobre todo aquellas personas que les dicen a los niños que no utilicen malas palabras al momento de desquitarse de algún amiguito, y los hacemos o los hacen reemplazar una palabra con la otra. Por favor, eso no es posible. Las groserías, igual que otras muchas palabras del español, sufren diferentes transformaciones, ya sea en su morfología, en su fonética o en su significado. Y dentro del grupo de las malas palabras, podemos distinguir un amplio grupo de términos que utilizamos para insultar a las personas refiriéndonos a su intelecto, a la forma de su cuerpo, incluso aquellos insultos racistas, también refiriéndonos a las diferencias, incluso chistes sexuales, que también son algunos de muy mal gusto. Y dentro de una continuidad que va de menor a mayor, en cuanto a su significado ofensivo, en el español de México, por ejemplo, la palabra bobo representa el primer extremo, es decir, lo más leve del lenguaje en cuanto a insultos se refiere. Y el otro extremo, que es la palabra pende, conlleva la mayor carga ofensiva. En este programa vamos a navegar durante todos esos términos y todos esos terminajos, y sobre todo vamos a pedirle, por favor, a personas que tengan más luces que nosotros, a que nos ayuden a transitar por este camino tortuoso que es el del insulto. Pero como siempre, usted, amigo cibernauta, usted, amigo radioescucha, es el que tiene la última palabra. Recuerde usted, está abierto el correo electrónico yanohayrespeto@gmail.com y yanohayrespeto@yahoo.com para que nos diga usted cuál es su opinión con respecto a todas las malas palabras. Tenemos que partir entonces inevitablemente de saber si efectivamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos permite decir lo que nos venga en gana, en donde nos venga en gana, a la hora que nos venga en gana y con el tono que nos venga en gana. Para esto, definitivamente, un triste reportero como uno no puede contestar este tipo de preguntas. Más bien, eso se lo vamos a dejar a un abogado. ¿Y qué mejor abogado que el notario público y, evidentemente, abogado, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, para que nos conteste si la Constitución nos permite decir porquerías a la hora que nos venga en gana? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que podemos distinguir la libre expresión de las ideas y otra, la libre expresión de pendejas. Y creo que la Constitución no garantiza la libre expresión de pendejas. Pero en realidad tenemos que pensar que hay varias fuentes del derecho. Una fuente de derecho, una de ellas muy importante, desde luego, es la legalidad, la legislación, la ley. Otra fuente del derecho, desde luego, es la costumbre. Y aunque en nuestro país no se reconoce expresamente la costumbre como una fuente del derecho, en realidad las leyes tienen muchas referencias a esto. Hay muchas referencias que se hacen a la costumbre. Entonces yo creo que sí tiene que ver mucho con esto. La propia Constitución establece limitaciones en el artículo 8, derecho de petición, que señala expresamente que al referirse a una autoridad tendrá que hacerse de manera respetuosa. Y por otro lado también en la propia Constitución existe el fundamento para la creación de los códigos penales y además para los reglamentos o los bandos de policía y buen gobierno. Ahí está la fregadera, estimado amigo radioescucha. De todas maneras, no solamente son las leyes las que nos constriñen para decir o no decir tarugadas, sino que también las instituciones, tanto públicas como incluso religiosas, también nos dicen nuestro código de conducta ideal, en el cual definitivamente las palabrotas no tienen mucha cabida, o por lo menos no tienen mucha aceptación. Bueno, no existen las palabras altisonantes ni malas palabras a nivel constitucional. Si bien se hace referencia en algunas legislaciones a las palabras altisonantes, incluso en la propia legislación del Congreso del Estado, se habla de que los diputados no podrán proferir insultos ni palabras altisonantes. No existe en ningún apartado de la legislación mexicana, el sistema legal mexicano, la determinación que es una palabra altisonante. Bueno, de acuerdo al dogma, por lo menos aquí queda claro el asunto. No existe en la definición específica y estricta de las malas palabras. Sin embargo, son una bonita realidad. Y bueno, ya tenemos una llamada de nuestro superclientazo, don Pedro Silva. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, pues ya le vamos a cobrar, oiga. No, no se crea, ¿cómo cree? ¿Cómo ve? ¿Usted usa o no usa las malas palabras? No, pues yo la verdad, aunque parezca raro, yo no las uso. Ay, no es cierto, ¿cómo le voy a creer eso, don Pedro? ¿En serio no usa mala palabra? No, ¿verdad que raro? Bueno, supongo yo. Pues la verdad que sí, porque usualmente todos los mexicanos tenemos esa bonita tendencia a decir de pronto cada pensamiento de aquellos que uno no se le acaba. No. Y resulta realmente extraño y raro que alguien diga, yo no digo malas palabras. Aunque de pronto, de vez en cuando, usted sí ha de decir por lo menos una que dos porquerías, ¿o no? Pues no, pues es lo que le digo. La verdad es que aunque se oiga raro, pero yo no las uso, las malas palabras. Y bueno, ¿y qué piensa usted de las personas que utilizan malas palabras? No, pues yo pienso que hay personas, que yo creo la mayoría, que yo creo que si un día se proponen a no decir, se les salen, ¿verdad? Pues sí. Sí, porque... Sí, pues ya, así son. Y los niños también, así se están criando. Ah, pero sí, pues, como dicen a veces, ¿cómo van a decir los mayores que está mal que los menores digan malas palabras? Y a los mayores los oyeron, por eso las aprendieron. ¿Qué piensa usted de una mujer que dice malas palabras, don Pedro? Pues ya también las hay. Y dicen que una mujer no se oye bien. Que bueno, pues que a eso yo he oído decir. Que en un hombre se oye normal, pero que una mujer diciendo, pues sí, peladeces o malas palabras, que se oye muy mal. Sin duda. Pero pues ya se va normalizando. Sí, ahora también depende de las circunstancias, porque bueno, a lo mejor escuchar a una mujer decir malas palabras en la calle, pues sí ha de ser chocante. Pero ya en cierto momento más íntimo, a la luz de las velas, y pues allí que tú y que yo y que vámonos agarrando nuestras cositas, pues a lo mejor hasta resulta sabrosón, ¿no? A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor. Don Pedro, muchísimas gracias. Oiga, yo también quería decir... Dígame. Parece que... Yo como que he notado que poco a poco se está permitiendo. ¿Qué es? Porque dicen que antes, yo he oído decir que antes en el cine no se valía que dijeran malas palabras. Y que después ya se permitió. Entonces yo me he fijado que ahora ya también, por ejemplo, ya uno puede grabar canciones con las groserías y malas palabras que se le ocurran, ¿verdad? Así es. No más que todavía no las pasan en el radio. Y hay unas estaciones por ahí que las pasan, pero se oye el pitito. Para que no se oiga, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que luego, si nos portamos mal con la ley de radio y televisión, pues entonces así nos va. Sí, porque yo sí he oído que a veces que así no se hacen las cosas, no me ande con... Para que no se oiga. Mira, esta canción nos salió. Don Pedro, muchísimas gracias. Ah, pues ya nomás quería decir por último que ya hay unas que sí dejan pasar unas palabras ya fuertes. Ah, pues claro. Sí, entonces yo digo, yo creo poco a poco, yo creo que ya... A lo mejor con el paso de los años ya los locutores van a llegar diciendo como si fuera en la calle, yo creo. Bueno, no, mire, va evolucionando. Definitivamente los usos y las costumbres van cambiando. Y no es lo mismo hace 10 años, hace 20 años, en los cuales no podemos escuchar ni siquiera la palabra tonto, o mucho menos la palabra estúpido, en la radio o en la televisión. Y ahora escuchamos cada cosa, pero es precisamente porque ya todo el mundo las usa como parte del propio lenguaje. No, ya no como un elemento de insulto. No, ya ni es insulto, ¿verdad? No, ya es parte del vocablo. Por ejemplo, ya todos los chiquillos dicen güey para cualquier cosa. Ya sí se llaman todos, ¿verdad? Ándale, todos se llaman igual. No se vale decir porque hay niños. Ellos son los que saben re bien. Ándale, pues la escuela es el primer lugar donde aprendemos las porquerías. Oh, sí. Hecho. Ya es todo, don Pedro. Sí. Ándale, pues. Le agradezco mucho su llamada, de veras. No, pues ay, gracias por permitirme salir al aire. Que hombre, siempre rato. Es un gusto y ya sabe usted que esta es su casa. No, pues gracias. Ándele pues. Bueno, el teléfono en el estudio es el 918-2370 Hoy vamos a destripar las malas palabras aquí en Ya No Hay Respeto. Ya No Hay Respeto. Continuamos. ¿Y a ti? ¿Qué te late? Evitar que los niños sean maltratados. Pues si te late, hazlo. Ayuda a proteger la inocencia de los niños. Por mí. Por tu familia. Por Aguascalientes. Vive sin violencia. Gobierno del Estado. La quinceañera nos dirá unas palabras. La quinceañera nos dirá unas palabras. La quinceañera nos dirá unas palabras. Revive los mejores eventos de tu vida las veces que quieras con videoeventos, fotografía y video profesional para esos momentos especiales. Pregunta por nuestros paquetes económicos. 994-1012. 994-1012. ¿A quién defiende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Los niños debemos prepararnos. Por eso todos tenemos derecho de ir a la escuela y educarnos mejor. La CNDH nos protege. Me siento muy segura porque la CNDH está pendiente de que todos tengamos acceso a los sistemas de salud, a consultas y medicamentos, y más ahora que espero a mi bebé. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llámanos 01800-715-2000. ¿Son derechos? Con nuestros derechos. ¡Extra, extra! En Aguascalientes todos los padres deben besar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra, extra! Imposible. Para un Aguascalientes mejor, una niñez con amor. Con amor, sí es posible. Por una infancia feliz. DIF Municipal, Grupo ASIR y Programa Hábitat de Sede Sol. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Soy bebé, mamá. Es la quincena del bebé y maternidad. Y en ambos departamentos te ofrecemos 6 mensualidades sin intereses, más 20% de descuento con tu crédito Sears y bancarias participantes, o si prefieres 25% de descuento también con tu crédito Sears. Del 6 al 31 de octubre en Sears. 60 años en México. Pregunta por marcas, artículos y tarjetas participantes. Regresamos a Ya No Hay Respeto. Ya No Hay Respeto. Repetimos el teléfono 918-2370. Estamos platicando precisamente aquí en Ya No Hay Respeto sobre las malas palabras. Son las 13 que estoy diciendo. Las 3 de la tarde con 19 minutos. Y bueno, ahora sí que déjeme comentarle que yo no sé a dónde se fue el señor Matías, que no ha llegado todavía. Hubiera sido muy interesante, porque si ha habido alguien realmente estudioso de los usos o incluso los abusos en el uso de las malas palabras, ha sido precisamente el señor Matías. Pero bueno, a final de cuentas, ¿quién es mejor que los propios mexicanos para insultar? Pero bueno, hay que también aclarar cierto punto. No siempre hemos insultado, sobre todo los mexicanos, con las mismas palabras. O sea, que por ejemplo convirtamos una expresión que era ofensiva en el siglo XV y que ahora utilicemos esa misma palabra en pleno siglo XXI. Es lo que comentaba hace un momentito precisamente don Pedro, que antes viejas palabras que podían sonar en aquellos días realmente fuertes, ahora ya son de uso común. Hemos sido nosotros, sobre todo los padres de familia que venimos de la generación X, mal llamada X, los que hemos permitido esa enorme apertura en el uso de las antes llamadas malas palabras, porque las usamos frecuentemente. Es tan sencillo como que de pronto te encuentras en la calle tú con un amigo y de pronto le dices, ¿qué onda, güey? Y eso en el mejor de los casos. En el caso cuando hay más confianza, es entonces, ¿qué onda, cabrito? E incluso cuando ya la confianza es mucha, o incluso ya está uno dentro de la nómina con el mismo compañero que se está encontrando, pues entonces, ¿qué onda, pensativo? Nosotros mismos, esta nueva generación, hemos convertido el uso de esas malas palabras pues en algo ya parte, ya no solamente del lenguaje, sino de la expresión propia como persona, para poder definir este asunto de las malas palabras. Pero bueno, mira, las palabras de una lengua, de todas las lenguas en todo el planeta, siempre sufren procesos que pueden ser motivados tanto por causas externas, y las causas externas pueden ser sociales, psicológicas, influencias de otras lenguas, como por causas internas, que son precisamente lo que hablábamos con don Pedro, los procesos internos a la lengua misma. Y, por ejemplo, si hablamos de influencias extranjeras, pues hay tantas palabras en inglés que, por ejemplo, ya los chavitos utilizan tan tranquilamente, como decir, oye, motherfucker, algo así, por el estilo, tan tranquilamente las utilizan sin ningún aspaviento, y son precisamente parte de la herencia anglosajona, en este caso de Estados Unidos, o de los migrantes que regresan aquí y que utilizan tranquilamente tanta mala palabra que la aprenden por allá. Pero bueno, las que son llamadas específicamente las malas palabras no quedan fuera de estas transformaciones, y muchas de las que ahora clasificamos como groserías pues no eran consideradas como insultos, sino que el significado ofensivo se incorporó a ellas ya muy avanzado el idioma, por lo menos el idioma español. Y bueno, es inevitable, y bueno, prepárese, amigo Radio Escucha, porque vamos a tener que hablar de lo que es los grupos semánticos de las malas palabras. Es inevitable, o sea, si todo estudio de cualquier palabra o de cualquier expresión oral o escrita necesita un análisis semántico, y en este caso necesitamos precisamente analizar el grupo semántico. Por ejemplo, aquellos insultos que se basan, típico, ¿no? Eso es lo primero que aprendemos en la escuela, en insultar haciendo una referencia a animales. Clásico y típico es precisamente en el que eres un marrano. Ese es un típico, un puerco también, o a veces no falta aquel que dice, eres un chancho. Ya, esa es la parte más suave de este asunto, que se podría ser el primer grupo semántico de las malas palabras. Obviamente, que una vez que estamos nosotros en la escuela y empezamos nosotros a avanzar en las edades, y pregúntenle a su niño, pregúntenle a su niña, nos vamos luego con los insultos que giran inevitablemente en torno al sexo. Eres una guarra, o eres una turipanta, o eres una mujer fácil, por decirlo menos. Y obviamente hay una palabra que yo considero en lo personal hermosa y preciosa en el lenguaje del mexicano. Qué pena, bueno, yo me voy a reservar el derecho de decirla, no la voy a decir, por lo menos no abiertamente, pero es precisamente esa preciosa palabra que es chin, y luego va la G, y luego la A y la R. Ya la armó usted, me imagino. Bueno, esa palabra ha tenido una connotación tan enorme y una influencia tan grande en nuestro idioma, que incluso ha habido analistas del lenguaje que han dedicado sus vidas a analizar estricta y específicamente esta preciosa palabra, porque tiene montonales de connotaciones, montones de temas y subtemas y subyacentes consecuencias cuando uno la dice o cuando uno la recibe, que definitivamente, si yo le pudiera pudiera hacer un concurso de malas palabras, definitivamente esta hermosa palabra tendría el trofeo. Porque, bueno, cuando uno dice que esta es una vera, pues entonces uno dice que es una cosa de poco valor o de bajo calibre. O que, por ejemplo, les dieron una inga. Quiere decir que le dieron una felpa, una arrastrada, una golpiza. ¡Qué ingón soy! Hombre, y ahí ya cambia totalmente el contexto de la misma palabra. Es decir, que qué fregón soy, o qué aventado soy, o qué valiente, o qué esto, que el otro. Y es una palabra realmente, bueno, póngase a pensar usted cuántas connotaciones puede usted o cuántos elementos puede usted crear alrededor de esta única y exclusiva palabra. Pero bueno, y obviamente vamos subiendo de tono este asunto del análisis semántico o del grupo semántico de las malas palabras. Y bueno, inevitablemente, en el que la madre o la progenitora forma parte central precisamente del insulto, tanto como el que lo profiere como el que lo recibe. Hijo de tu tal por cual, o tu mamá es una tal por cual. Los mexicanos por excelencia siempre le hemos dado un valor exagerado, pienso yo, a esta palabra, o por ejemplo a este conjunto de palabras en el cual la insultada al final de cuentas es la madre. Mire, tradicionalmente poco o nada los mexicanos nos ocupamos de nuestra progenitora o de la autora de nuestros días, hasta que de pronto sale al vivo, o el que nos conoce muy bien, y de pronto insulta de esa manera a nuestra mamá. Y ahí sí, hierve la sangre, a veces salen a relucir los cuchillos, y a veces hasta hay muertitos por decir simple y sencillamente que su mamá o mi mamá son unas personas realmente fáciles en la vida fácil. Y bueno, no deja de ser más que una palabra. Y obviamente, ya las típicas y clásicas que todos los compañeritos y todos los compadres nos aventamos de cuando nos encontramos, y que incluso, como decía don Pedro, pues ya, incluso hasta las damas tranquilamente se avientan ese repertorio de bonitas palabras, y son precisamente las groserías que hacen alusión a la baja capacidad intelectual de las personas. Y bueno, pues ahí tenemos ya un chorral de cosa bonita que, por ejemplo, puede decir, viejo soquete, qué imbécil eres, eres un tarado, eres un bestia, y obviamente ya podemos irle subiendo de tono al asunto hasta que ya encontramos que eres un tonto y otro tipo de cuestiones. Pero bueno, claro es también que no solamente hemos estado subiendo de tono en este asunto de la cuestión semántica, pero también conforme va uno subiendo de tono las palabras, pues obviamente también entramos en terrenos peligrosos. Y es precisamente un terreno peligroso en el cual coincidirán todos ustedes, en el que, por ejemplo, la religión también le pone un peso y fuerte y grande a este asunto de decir, quizá no malas palabras, o más bien cuando estas palabras son dirigidas hacia el prójimo. Fíjese que precisamente en la preparación de este programa me encontré con un audio de una entrevista que le hice yo al recientemente fallecido obispo de la diócesis, don Ramón Godínez Flores, precisamente en donde estábamos hablando sobre las malas palabras, y en específico cuando la gente pues definitivamente utiliza las malas palabras para insultar al prójimo. Escuchemos a aquel gran personaje de la historia hidrocálida, don Ramón Godínez Flores, que en paz descanse. De acuerdo al dogma cristiano, alguien que blasfema constitucionalmente podría llegar al infierno. Y si tiene voluntad de ofender a Dios, sí. A veces se dice sin voluntad de ofender. Ah, entonces ahí queda claro. Entonces, por ejemplo, si se ofende en todo caso al vecino, ¿no es algo que tenga que ver con la iglesia? Sí, sí. Dios. Con Dios, porque cada vecino es imagen de Dios. Sí. ¿Y una ofensa directa a la figura de Dios? Esas son las que se llaman blasfemias. Las blasfemias. Ahí está. Evidentemente que una específica y estrictamente en el sentido de la religión, la cristiana, católica, perdón, definitivamente insultar a Dios, pues definitivamente es como lo dijo el propio obispo, es un insulto, el insulto máximo, es incluso algo que muy poca gente se atreve a hacer. De hecho, yo lo he escuchado muy pocas veces en personas que se quieren disfrazar de anárquicos, cuando en realidad lo único que están haciendo es buscar su propia identidad. Pero bueno, ese es el insulto. Pero también la religión nos ha enseñado, por lo menos a los que la recibimos o la mal recibimos, a que un insulto a otra persona o al prójimo, evidentemente, es lo que se llama un pecado. El teléfono en el estudio es el 918-2370. ¿Quiere usted compartirnos su experiencia con las malas palabras? ¿Quiere usted precisamente hablar sobre las malas palabras? Mire, adelante. Esto se llama precisamente Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Continuamos. ¡Extra, extra! En Aguascalientes todos los padres deben besar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra, extra! Imposible. Para un Aguascalientes mejor, una niñez con amor. Con amor, sí es posible. Por una infancia feliz. DIF Municipal, Grupo ASIR y Programa Hábitat de Cedesol. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Llevas mucho tiempo quejándote del excesivo gasto en las campañas políticas. Y tienes razón. Por eso, en el Senado de la República hemos reformado la Constitución para que esos miles de millones de pesos que se gastaban en radio y televisión ahora beneficien a los sectores más desprotegidos del país. De eso se trata la reforma electoral. De ahorrar y de aprovechar los tiempos oficiales, como este que no te cuesta a ti. En el Senado de la República, vemos por ti. Mariana, ¿aceptas a Enrique como tu legítimo esposo? Perdón, padre, pero antes necesito saber si me va a comprar una cocina en Sash como la que siempre he soñado. Porque las decisiones importantes de tu vida se solucionan en Sash. Cocinas Sash. Diseños a la medida de tu cocina y de tu vida. General Barragán 1204, 146-9477. 39 aniversario, celebramos en Soriana. Para disfrutar con los amigos, toda la carne de res para asar, pulpa molida, trocitos y trozo de res a 39 pesos el kilo de cada una con 99 puntos. Todas las frituras hasta de 175 gramos y todos los refrescos familiares gratis con 39 puntos. Soriana, aprecio por ti. Hasta octubre 8. ¿No has visitado últimamente Plaza Universidad? Te traemos el megataller del Museo Descubre sábados y domingos y la exposición Arte en Movimiento toda la semana. Date una vuelta a Plaza Universidad, un estilo diferente al comprar. Plaza Universidad. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370. Tenemos múltiples maneras de que usted pueda contactar con la producción de Ya no hay respeto. Al principio del programa le platicamos precisamente los correos electrónicos ya no hay respeto @gmail.com. También tenemos otro correo electrónico que es, ya no hay respeto @yahoo.com. Ahí usted puede contactarnos. Si usted gusta, también puede contactarnos a través de www.metroaguascalientes.com. Ahí es donde usted puede escuchar toda la sarta de locuras que se han tratado aquí en Ya no hay respeto. Creo que ya tenemos en la línea telefónica a alguien que quiere platicar precisamente sobre este asunto sabroso y bonito de las malas palabras, y se trata de otro gran cliente. Don José Luis Zamorano, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué experiencia tiene usted con...? Un comentario más bien fue chusco. ¿Cuál de todos? Estaba yo en Cuba. A ver, dígame, venga. Desayunando. Y entonces, ahí en la barra para servirse, pido un... ¿Me da papaya, por favor? Y todo el mundo hizo un silencio total y yo no supe qué pasaba. Hasta que de momento, un cubano acomedido, que por cierto son bien, bien buenas personas, me dice, se dice chuta bomba. Y ya después me explicó que era el pubis, ¿verdad?, de la mujer. Sí, se refiere a la vulva de la mujer, efectivamente. Sí, la parte que parece barba, pero que no es barba. ¡Ah, ñeñe! Usted sí sabe esas experiencias. Sí, no, ¿cómo no? Y entonces resulta de que, bueno, fue bochornoso, pero después muy simpático. Pues, eso es el comentario. Sí, y créame que hay momentos en los que, sobre todo cuando uno viaja no solamente a otros países, sino incluso a otras regiones de la República, de pronto una expresión que nosotros consideramos inocente resulta que es un auténtico insulto en otras latitudes, ¿eh? Y sí, cierto, sí, es una pena que lo agarren a uno en offside, y menos cuando se da cuenta uno. En Tabasco, sapito o sapo viene siendo la misma parte. ¿Ah, en serio? Sí, en serio. Yo viví ahí algunos años, como 13, y al principio, oye, mira, ya viste el capito. Dice, ay, espérate, no digas eso. Ándele, exactamente. Cosas de... Exactamente, por ejemplo, región. Yo me acuerdo que creo que en Michoacán, creo, por ejemplo, hay unos panes que se llaman panochas. Uh-huh. Y allá no hay ningún problema, pero dígalo usted aquí en Aguascalientes y ay, todo el mundo se pone como loco. Sí, igual en México significa... Otra vez lo mismo. Exactamente. En Jalisco, por ejemplo, a los bolillos, a ciertos bolillos se les llama virotes. Y se ponen también aquí como locos cuando uno dice ese tipo de cuestiones. Ajá. O sea, y virote pues, también es bigote. Exactamente, son los bolillos largos. Los bolillos largos, sí. Fíjese. Como enroscados, como en forma de bigote. Ándele. Y por eso es virote, bigote. Exactamente. Usted sí sabe, don José Luis. O sea, será por viejo, porque... No por otra cosa. Debe bueno, de ser. Señor, don José Luis Zamorano, le agradezco mucho su llamada. Hasta luego, señor. Y pórtese mal, por favor. Pues eso lo hago, pero luego me regaña. Ah, hombre, pues que tanto es tantito. Ya, aunque sea nomás. Como... A mi hermana se llenó de hijos, pues no. Ah, no, pues es que dura mucho tiempo los anuncios de la televisión, ese es el problema. Gracias, don José Luis. Hasta luego. Pase buena tarde. Y bueno, y efectivamente, uno de pronto incluso a veces puede insultar sin querer. Pero bueno, vamos ahora sí que partiendo un poquito más este asunto de los insultos, de decir porquerías y malas palabras. No neguemos, y sobre todo los mexicanos, que de pronto decir una mala palabra en el momento justo y preciso en el cual hay un enojo o hay algún escarnio del que somos víctimas o queremos hacer un escarnio de alguna otra persona, es la cosa más sabrosa y sublime del mundo. Un insulto bien preparado, o todavía mejor para aquellos iniciados, un albur bien plantado, es la cosa más deliciosa, sobre todo cuando la víctima y el grupo alrededor se dan cuenta de que fueron víctima de alguna gracejada verbal. Eso es muy, muy bonito. Pero bueno, vamos a irnos sobre el asunto precisamente de la historia. Una breve historia de lo que es precisamente las malas palabras. Por ejemplo, el típico asunto que comentábamos antes del corte: insultar la inteligencia o la poca inteligencia de las personas. Y mire, los mexicanos, bueno, somos eso. Para utilizar las palabras que, bueno, que ahorita le voy a platicar, que se prestan fácilmente a ser utilizadas como ofensas, que son, obvio, los nombres de ciertos animales. Bueno, los típicos, ¿no? Por ejemplo, bestia, asno, burro, buey. Y es un proceso muy común, todos los días lo podemos encontrar, comparar a los animales con ciertas actitudes características o también con comportamientos humanos. Y créame, nomás vayas usted al Congreso del Estado y me cae que de veras hay cada mendigo asno que no se la acaba. Y aunque no se tiene en ningún lado documentada la fecha en la que se empiezan a utilizar como insultos los nombres de los animales, es muy probable que las palabras que integran este grupo, bestia, asno, burro y buey, sean los términos más antiguos con los que se ha ofendido, por lo menos el mexicano ha ofendido al hombre cuando nos referimos a alguien que tiene una escasa inteligencia. Y bueno, fíjese, y hay historias interesantes. Mire, por ejemplo, bestia, que viene precisamente del latín bestia, que es animal silvestre. Asno, del latín asinus, que su primera documentación es en el año 1076. Fíjese nada más. Y obviamente el burro, que es un derivado del borrico, o el caballo pequeño, y el buey, bueno, el buey, del latín bos, bovis, o bovis, que es el macho vacuno castrado. Bueno, y luego de después empieza a evolucionar este asunto, ya tenemos un lenguaje más elaborado, y obviamente ya nos vamos con cosas más bonitas, por ejemplo, las cuatro palabras que todo niño menor de 4 años ya debe de tener en su vocabulario: tonto, sonso, bobo o baboso. Todo niño que se respete y sepa dominar de una vez su lengua tiene que tener esas palabritas en su repertorio. Y bueno, y estas cuatro palabritas nacieron, dicen por ahí, como un por proceso expresivo, y es un recurso que utilizan los hablantes para la creación de términos nuevos que ya no están basados, por ejemplo, en los animales como los anteriores, y consiste en, si usted se da cuenta, en la repetición de una misma sílaba. Por ejemplo, totó o sosó, que después agregaría luego la N en apoyo a la pronunciación. Y estoy hablando específica y estrictamente del idioma español. La palabra tonto fue registrada por primera vez, agárrese, en 1577, y ya con el significado actual, que es persona de poca inteligencia. Sonso, por ejemplo, se documenta por primera vez en 1622, fíjese nada más. Y primeramente hace una alusión a una persona sosa, o lenta, o sin gracia. Y bueno, y el significado, fíjese, cosa curiosa, se ha extendido tal vez por contagio de tonto, y en la actualidad también es usada para señalar la falta de inteligencia. Bueno, otra palabra muy bonita es precisamente bobo, y eso es una palabra realmente simpática. Y esta palabra viene del latín balbus, que significa tartamudo. Y esta palabra latina seguro que tiene un origen de imitación, o sea, de la repetición de las palabras b-b-b-b, y es donde viene precisamente bobo o bobo, fíjese nada más. La primera vez que se registró el uso de esta palabra con el actual significado fue en 1490, fíjese nada más. Y obviamente la palabra que ya un niño de 4 años debe de dominar por excelencia es la de baboso. ¡Qué bonito se escucha la palabra baboso! Bueno, baboso se deriva, como su nombre lo indica, de la palabra baba, que es saliva, y está documentada en el latín vulgar a partir del año 1475. Fíjese nada más toda la historia que tiene. Bueno, Ese es ya otro grupo. Y ahora vámonos avanzando precisamente sobre este asunto. Unas palabras realmente bellas que utilizamos muy frecuentemente los reporteros a la hora de estar escribiendo nuestras notas o por lo menos para hacer ciertos apuntes. Y es precisamente este grupito de seis palabras, perdón, sí, son seis palabras, que son torpe, idiota, imbécil, estúpido, mentecato y papanatas. Y bueno, estos ya ya reflejan la extensión del significado, porque en el latín original, que es de donde vienen, denotaban sobre todo alguna deficiencia física, pero luego cuando llegan al español es cuando se extiende el significado para hacer alusión precisamente a lo que comentábamos al principio, una deficiencia física o una deficiencia mental. Por ejemplo, torpe viene del latín turpis, que es feo, deforme, innoble, ruin o infame. Idiota también viene del latín y es profano o ignorante. Por ejemplo, la primera, torpe, su primer uso se dio precisamente en el siglo XIII, no más para que vea. Imbécil comenzó en 1524 su andadura por las letras españolas. Estúpido, de latín stupidus, que es aturdido o estupefacto, se empezó a utilizar a partir de 1691. Mentecato, que ya es una palabra que pocos mexicanos utilizamos, es y que significa literalmente cogido de la mente, se empezó a utilizar ya por ahí de 1699. Y otra palabra que ya es mucho menos utilizada es, por ejemplo, papanatas, que es viene de también del latín papar, y que viene también a su vez del latín antiguo, que es papare o comer, y natas. Bueno, es una palabra compuesta y que, bueno, significa persona demasiado fácil de engañar. Y así nos podemos ir hasta, obviamente, por ejemplo, ya podemos pasar por soquete, tarugo, tarado y pentonto. Y bueno, déjeme decirle que la última palabra, que es el máximo del idioma español para insultar, viene del latín pectiniculus, del pecten inis, que se refiere al pubis. Y en específico, si usted checa en la Real Academia de la Lengua, esta palabra significa estrictamente pelo que nace en el pubis. Y esta palabra representa, ahora sí que el culmen del insulto más fuerte de todas las que designan la escasa inteligencia de un hombre. Y desde luego, los mexicanos lo utilizamos cuando nos referimos al sentido de estupidez en grado superlativo. Y fíjese que es muy interesante ponerse a pensar que cuando llegamos a este significado, si partimos de su denotación primaria, tenemos que un vello púbico resulta una cosa insignificante, pero al mismo tiempo nos remite a lo obsceno, a lo sexual o a lo escatológico, y obviamente decirle a alguien que era un pentonto significa rebajarlo a la parte más, digamos así, sucia o rastrera del cuerpo humano. Cosas que tienen algunas personas que pensar a la hora de insultar. Esto es Ya No Hay Respeto. Puras malas palabras y puras porquerías estamos analizando aquí, pero si usted se da cuenta, con un enorme grado de respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370. Ya No Hay Respeto. Continuamos. ¡Extra, extra! En Aguascalientes todos los padres deben besar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra, extra! Imposible. Para un Aguascalientes mejor, una niñez con amor. Con amor, sí es posible. Por una infancia feliz. DIF Municipal, Grupo ASIR y Programa Hábitat de CedeSol. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Ándale, viejo, apúrate que ya es tarde. Yo entro primero, mejor los dos juntos. Ándeles, niños, apúrense. Mi amor, pero ¿sabes cuánto gano? Pues por eso, ándale. Vamos a ver las casas antes de que no las ganen. Si ganas menos de 6,000 pesos al mes, tú también ya puedes tener un anticipo para comprar tu casa. Gracias al programa, esta es tu casa del gobierno de la República. Infórmate, 01-55-91-38-99-91. En Aguascalientes, esta es tu casa. Comisión Nacional de Vivienda, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Está usted llamando a Termoplásticos La Estrella. Si desea vasos de todos los tamaños, llamó al lugar indicado. Si no quiere volver a lavar platos, sigue escuchando nuestro menú. Para bolsas desechables, espere la línea. Termoplásticos La Estrella. Todo en plásticos desechables. Héroes de Nacosari, esquina Afrodita. Fraccionamiento Las Alas. 153-2608. La majestuosa Isla San Marcos te recibe en la Expo Agroalimentaria 2007 para que junto a productores, proveedores y comerciantes, tú y tu familia conozcan lo mejor de nuestro campo y disfruten la venta de productos y los pabellones interactivos. Del 4 al 7 de octubre en la megavelaria de la Isla San Marcos. Gobierno del Estado invita. Además de mujer, eres una dama. Por eso Sears trae para ti la quincena de damas. Para ofrecerte 6 mensualidades sin intereses más 20% de descuento con tu crédito Sears y bancarias participantes o 25% de descuento con cualquier forma de pago en moda y accesorios para dama. Del 4 al 23 de octubre en Sears. 60 años en México. Pregunta por marcas y artículos participantes. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370. Esto es Ya no respeto. Y ahora sí, ya destripamos o ya terminamos de destripar el origen semántico de las malas palabras. Ahora vámonos ya al uso práctico. O por lo menos al poco uso práctico que le podemos dar en una sociedad como la nuestra, como la mexicana. Y mire, en específico, el caso de Aguascalientes resulta algo encantador, porque ciertamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos consagra y nos otorga el derecho de decir todo lo que se nos antoje. Pero también, a la hora de llegar al artículo 8, creo, que es precisamente al derecho de petición, ahí ya tenemos un problema. Porque obviamente, ahí es donde nos dicen que toda petición que se haga a la autoridad la tenemos que hacer con respeto, sin insultar y bla, bla, bla. Entonces ahí, pues digo, bueno, ya empiezan ahí los propios límites. Y no solamente allí, ya vámonos más al terreno de Aguascalientes. Desde hace mucho tiempo, desde hace cientos de años atrás, el control en el uso o el abuso de las malas palabras tenía ciertos castigos que incluso implicaban el castigo físico permitido a los padres de familia cuyos hijos tuvieran una conducta procaz mediante las palabras. Y ejemplos como ese podemos encontrarnos en los libros de historia tanto del municipio de Aguascalientes como también del archivo histórico del estado de Aguascalientes. Pero bueno, ya el caso más práctico. Déjeme comentarle que, ay Dios, se me cae el micrófono. Déjeme comentarle que definitivamente es necesario también analizar si podemos nosotros insultar a diestra y siniestra. Y definitivamente no. No podemos nosotros insultar a donde queramos. Porque aunque las leyes y las libertades sociales nos permitan decir todo lo que queramos, también nuestras libertades terminan justo en donde comienzan las de los demás. Y de hecho nos fuimos precisamente con alguien que tiene que ver con la con la observancia de los derechos humanos, precisamente Omar Williams López Ovalle, quien es el ombudsman de Aguascalientes en el estado. Porque por un lado está el derecho a la libre expresión, pero la Constitución establece también ciertos límites, es decir, no podemos decir lo que querramos, porque está el respetar también el derecho de terceros. Y en este sentido, bueno, pues ese es el límite. Cuando se dicen malas palabras, es un tema, digo, que todos, aquí nadie puede decir yo estoy libre de pecado en algún momento de nuestra vida. Si no, preguntémosle a los veracruzanos el uso de las palabras o las connotaciones que a veces le damos al contenido lingüístico de las palabras, hace que muchas veces, bueno, a las personas se sientan ofendidas. Entonces, en este sentido, el límite que más recurrente va a ser el respeto al que tenemos frente a nosotros, ¿no? Hay leyes que prohíben, casi todas ellas, la mayoría de ellas en bandos municipales, donde nos imponen algunas sanciones, algunos arrestos. Sin embargo, bueno, el tema, más que evitar o sancionarlo desde el punto de vista de un arresto administrativo o de una sanción pecuniaria, pues tiene que ver con el respeto al tercero, y en este caso, si con nuestras palabras causamos un daño un daño al honor de alguna persona, bueno, tendremos que, o será necesario, o la persona que se sienta dañada, o iniciar un procedimiento de carácter civil para la afectación de su honor. Es decir, el derecho al honor también es un derecho que está protegido. Entonces, ahí son los límites que tenemos, o los dos grandes derechos fundamentales que tenemos frente a la libertad de expresión y el derecho al honor. Entonces, abiertamente no podemos nosotros decir porquerías, porque evidentemente entonces ya estamos entrando al terreno en donde invadimos la privacidad o la dignidad incluso de las demás personas. Y ahí es en donde algunas personas definitivamente no entienden, porque es muy común que de pronto uno entra tranquilamente a algún restaurante o algún lugar público y nunca falta el tarado que de pronto se agarra lanzando improperios sin importarle el resto de la gente, apelando en algunas ocasiones incluso a que, bueno, pues esto es un país libre y que puede decir cuanta babosada se le ocurra. Y esto definitivamente no, simple y sencillamente no va allí. No se trata de limitar las libertades en lo más mínimo. Al contrario, se trata simple y sencillamente de respetar la libertad que tienen los demás para no querer escuchar las estupideces que se nos ocurran a cada momento. El insulto o las malas palabras son también herramientas de trabajo. Son elementos que en muchas ocasiones nosotros necesitamos para poder trabajar. Y me estoy refiriendo precisamente a los reporteros. Y bueno, me salí un ratito a la calle para que vea, de pronto me da el sol, para preguntarle precisamente a los colegas si usan o abusan de las malas palabras, precisamente los trabajadores de la tecla. ¿Tú dices malas palabras? No, digo palabras altisonantes, quizá malas porque no soy un genio en la gramática, no soy un genio en el castellano, claro que sí digo malas palabras. Confundo como muchos los significados de cada una de ellas, ¿no? Bueno, no de todas, claro, pero sí decimos malas palabras, que no quiere decir que sean grosería. Tú puedes ser, si te refieres a que como comúnmente, si es que es muy mal hablado, lo confunde con grosero. Tú puedes ser súper grosero sin echar una mala hablada. ¿Tú dices malas palabras? Sí, claro. Pero es que no existen las malas palabras. O sea, existen las palabras que se deben de colocar en su sitio y en su momento. Algunas de ellas pueden considerarse procaces o soeces, sobre todo por el uso y costumbre de la sociedad. Para mi sitio. Mario, ¿tú dices malas palabras? Pues yo creo que de vez en cuando todos los mexicanos, ¿no? Depende de lo que, más bien recapitulan, depende de lo que se cree como malas palabras. Hay muchas palabras que se creían groserías que a fin de cuentas ya están aceptadas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Entonces ya cambia su concepción. Hay palabras que incluso ya son de uso común, podría decirse, pero que a final de cuentas personas ya más grandes siguen considerándolas como malas palabras. Yo creo que estas todo el mundo las decimos de vez en cuando, ¿no? Pepe, hola. ¿Tú usas malas palabras? Por supuesto, son fundamentales en el idioma. ¿Y cuáles son las que más usas? Pues todas las que pude aprenderle a mi abuela. Sinceramente, a mí me hubiera gustado conocer a la abuelita de don Pepe Chávez. Escuchamos en este audio a don Alfredo Barba Chávez, a Mario Luis Ramos Rocha, a Fabián Muñoz y a Pepe Chávez, personas que trabajan con las palabras, reporteros, periodistas que todos los días se enfrentan precisamente a este trabajo de hilar palabras. Pero bueno, hay otras personas en nuestro grupo social que a veces nos da la impresión de que no dicen absolutamente ni una sola mala palabra, pero que tradicionalmente son los más hocicones y mal hablados. Y me estoy refiriendo a los funcionarios públicos o en específico a los diputados. A lo largo de viejas transmisiones por internet de Ya No Hay Respeto, casi siempre al final de los programas nosotros, Matías Islozano Díaz de León y un servidor, le preguntábamos a las personas que entrevistábamos si utilizaban malas palabras o no. La enorme mayoría dicen que sí, pero muy pocas personas afirman tajantemente que no. De hecho, las únicas dos personas que nosotros entrevistamos y que dijeron que no decían malas palabras fueron el fallecido obispo de la diócesis, Ramón Godínez Flores, y Luis Armando Reynoso Femat. Fueron los únicos que dijeron que no usan malas palabras. Pero bueno, no se trata de estar precisamente diciendo de los que no dicen, sino más bien de los que sí dicen. Y por ejemplo, hubo un diputado que se metió en una bronca realmente fuerte en el Congreso del Estado por decir porquerías. Y se trata precisamente de Abel Sánchez Garibay, que alguna vez dijo alguna tontería precisamente en tribuna y luego después ya no se la acababa. Escuche usted al propio Abel Sánchez Garibay. Diputados que tienen el cerebro de hormiga, prácticamente lo único que daría es cuando vienen a exponer puntos de acuerdo, muestra su pendejismo legislativo, que eso lo contempla la propia Constitución. Al final de cuentas te permite decir y hablar como te dé la gana, pero pues no se vale venir a denunciar hechos personales para a partir de ahí en la tribuna hacerlo un hecho público y poderse defender y denostar a cuanto dirigente o líder partidista o representante popular se puede. En ese sentido yo creo que no se vale que se tenga que usar aquí ese tipo de actitudes. Yo creo que, de hecho, la iniciativa que presentó el propio PAN por andar hablando uno con palabras soeces, pues no es más que la mochez con la que se piensa. Entonces, que no se vengan a morder la lengua de santos cuando fuera de las cámaras son mal hablados, en su propia casa ejercen ese tipo de lenguaje, y peor aún cuando se molestan con ciertos personajes o hasta con el propio personal, depende cómo lo bajan. A final de cuentas, somos nosotros los que le damos valor a las palabras. Somos los que las recibimos o los que las proferimos, quienes damos la dimensión real de las malas palabras. Hay personas que reaccionan y hay personas que no. Mi nombre es Antonio Zapata, esto fue Ya No Hay Respeto. Le recuerdo que usted puede escuchar todos nuestros programas en www.metroaguascalientes.com. Este próximo lunes tendremos como invitado al secretario de Seguridad Pública del Estado, don Filiberto Ramírez Lara, estará aquí como víctima de Ya No Hay Respeto. ¡Hasta el lunes!